sobre la hora. La búsqueda del empate cotidiano. Sobre la hora. Por Radio Splendid. Y hubo una importantísima reunión este miércoles, en la ciudad de Buenos Aires, en la sede de ATE, acá de la calle Belgrano 25-27 de la ciudad de Buenos Aires. Allí se empezó a trabajar en la conformación de un espacio amplio que promueve justamente el debate y que avanza sobre lo que conversábamos recién aquí en el programa, que es el no a la baja de edad de punibilidad. Bueno, uno de los responsables de la organización de esta convocatoria es Adolfo Fito Aguirre, coordinador además del Foro de Niñez de la Provincia de Buenos Aires, con quien estamos ahora en comunicación telefónica. ¿Qué tal, Fito? Buen día, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, ¿cuál es el balance de la reunión que se realizaba en ATE esta semana? Digamos, ¿cuál es un poco, qué es lo que te dejó esta conformación de este espacio? Bueno, en primer lugar, desde el anuncio que hizo el presidente Mauricio Macri y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Garabano, nosotros nos posicionamos nuevamente con el no a la baja de punibilidad en la Argentina, y lo que hicimos es reconstituir y potenciar el espacio no a la baja de Argentina, donde junto con la CTA Autónoma, Niñez y Territorio y la Fundación Che Pibe, que fuimos los que convocamos al segundo encuentro nacional por la niñez en la ciudad de Rosario, asumimos la responsabilidad de convocar a todas las organizaciones y personas que estuvieran en enero, que también fue un dato, que quieran ser parte de un espacio para no solamente decir no a la baja, sino también desafiar al gobierno nacional y a la alianza que se quiere construir por volver a estigmatizar a los niños, cuál debe ser la agenda de un sistema de promoción y protección de derechos para la niñez en la Argentina. Y lo interesante es que hubo más de 200 organizaciones, obviamente muchas personalidades, entre ellas la más destacada por su práctica militante, por su experiencia y por su voluntad de demostrar que sí se pueden plantear alternativas, fue la madre de Plaza de Mayo, Norita Cortiña, y entre también representantes de la justicia, defensores, fiscales, que no aceptan retroceder en el lugar de mantener los 16 años como edad punible, porque eso está encuadrado con los estándares internacionales, y además tenemos todos los elementos para demostrar estadísticamente que es una política de estigmatización, que es un ensayo para promover la deportación de lo que no guste por parte de sectores, digamos, que no plantean construir más promoción y protección de derechos, sino que lo que buscan es volver a un esquema de fracaso, que es el tema del encierro. Entonces se puso con voces diversas, se demostró en este encuentro que hicimos que hay mucho acumulado, que hay capacidad de trabajar en forma conjunta, y bueno, y fundamos nuevamente el espacio No La Baja, que está generando de que en muchas localidades ya están avisando de que van a construir ese espacio para, bueno, para plantear, digamos, el por qué no a la baja y por qué sí a tener una agenda de promoción y protección de derechos. Fito, Manuel te saluda, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Manuel. A ver, estamos entrando y va a haber este gobierno, esta nueva fuerza que se llama Cambiemos, que proponía cambios, cambiar digamos la estructura, cambiar el modo de entender las cosas. Hay algo que no está cambiando y que es ya un clásico, que pasan los años, pasan los jugadores, pero llega la etapa electoral y todos se agarran en algún momento de, lo hablábamos hace un ratito con Corina nomás, o de los extranjeros, de la estigmatización, o de los extranjeros o de los pibes. ¿Cómo se están planteando desde este espacio, cómo te parece que se debería plantear la incidencia en momentos, en el contexto electoral, ¿no? Bueno, estamos acostumbrados, o sea, cada vez que hay turno electoral aparecen todas las versiones al debate público, aparece el oportunismo, lo de... Esta idea de armar apartheid es un ensayo que se está haciendo en Europa, está a tono con la asunción en los próximos días del presidente de los Estados Unidos y el gabinete que va a poner, que es un espanto y que va en esta línea. Uh-huh. Y después la inteligencia del gobierno, que hay que reconocerle que Garabano se presenta como un progresista en la justicia, pero el fondo... es ensayar esquemas represivos como lo que hemos tenido en estos tramos. Y obviamente que nosotros tenemos que separar lo que es el dolor de una familia que le mataron a su hijo, como es el caso Brian, sí, de debatir seriamente y no volver a caer en la trampa que cayó Néstor Kirchner con la ofensiva Bloomberg, donde se modificó todo el código penal y, bueno, terminó siendo un zafarrancho. O sea, lo que nosotros queremos... es que sí se derogue la ley, decreto ley de la dictadura, porque también fue un espanto eso, hubo una reforma en el año 76, donde se bajó a los 14 años la edad de punibilidad y también se incorporó la pena de muerte con una reforma del Código Penal en aquel momento. Uh-huh. Después en el año 80 se armó el régimen penal de minoridad, y sigue manteniendo la edad de los 14 años, y antes de que se retire la dictadura, vuelve a sacar un decreto ley y repone la edad de los 16 años. Entonces, nos parece que una ley penal es un debate legítimo, es un aspecto que hay que abordar, que es el niño en conflicto con la ley penal, pero también hay otras cosas para debatir. El Consejo Federal de niñez, que lo integran todas las provincias y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hace ya unos años el mismo gobierno firma un acta donde sí avanzara a modificar la ley penal, pero mantener los 16 años, cuando Macri era jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Por eso, Yael Bendel, que es de la estructura de este gobierno, se opone a bajar la edad de imputabilidad. Uh-huh. Y promueve que se respete esa acta y que sea todas las áreas gubernamentales de niñez la que participen en modificar la ley penal, pero no tocar la edad. Naciones Unidas también sacó en el 2006 una observación general, en ese momento Norberto Lipsky era el vicepresidente, y en esa observación reivindica, digamos, mantener los 16 años y recomienda a aquellos países que no lo han hecho que avancen hacia subir y no bajar. Claro, claro. Entonces, yo lo que creo es que se van haciendo ensayos y que nosotros, no como organizaciones, sino tenemos que ir al debate público, porque muchas de las cosas que ocurren en materia de infancia también son el reflejo de la sociedad que somos. Uh-huh. Entonces es una oportunidad de que hay dos planos, los que dicen sí, por qué sí, y los que decimos no, vamos a decir por qué no. Pero después de decir eso, también poner cuál es la agenda que merece la niñez en la Argentina en todos los derechos humanos fundamentales, fundamentalmente en el educativo. Uh-huh. Porque si quieren copiar a Finlandia puso unos estándares educativos que todos eligen ser muy calificados en la educación, todos uh-huh. eligen, nadie elige ser chorro. Sí, claro. En un estándar de ese nivel. Uh-huh. Entonces, ahí sí, una ley penal juvenil para ese que eligió ser eso, bueno, que tenga su debido proceso, como en cualquier lugar. Pero acá te quieren meter lo penal, pero no quieren debatir absolutamente nada de lo que no hacen ni lo que se hizo antes. Y lo más vergonzoso fue la foto de hoy de Scioli con el Papa, donde el Papa manda un mensaje de cuidemos a los menores, y Scioli fue uno de los estigmatizadores que también en un turno electoral había planteado bajar la responsabilidad para buscar votos estigmatizadores. Sí. Entonces creo que hay varios ángulos, y este espacio No a la Baja, como no es una organización, permite que cualquier persona, cualquier organización, pueda decir yo soy del espacio No a la Baja y quiero pensar otras políticas públicas para la niñez de la ciudad donde yo vivo, de la provincia donde yo vivo. Ojalá que esto sirva como para la agenda política que va a tener este año, hablemos responsablemente y eficazmente y con conocimiento para decir que sí, esta medida tiene patas cortas. Está claro que me parece que evidentemente no es la intención del poder político esa discusión, sino que es alentar a los Bloomberg, o en este caso a los padres de Brian, que un poco están llevando adelante este pedido, que está, y aparte están súper fagocitados desde los diferentes medios de comunicación, que insisten permanentemente en destacar esto, ¿no? Que el pibe es deportado, o sea, que se enviaba a Perú porque tenía 15 años y no 16, pero si hubiera tenido 16, entonces se hubiera quedado acá para ser juzgado. Digo, todos aprendimos la edad de él porque nos lo marcaban desde ese lugar. Fito, por ahí para ir cerrando, ¿cuáles son las próximas actividades que tienen planteadas desde el espacio? Bueno, ayer, después de 4 horas de mucha participación, llegamos a que se nos dio mandato que los que convocamos sigamos siendo los convocantes a que este espacio crezca y que hablemos con otras experiencias que se han ido desarrollando, planteando el no a la baja. Uh-huh. Y hemos resuelto que el próximo encuentro va a ser el 1 de febrero, lugar a definir, que de acá a esa fecha estimular que en todos los lugares donde haya un grupo iniciador impulse el espacio No a la Baja. Ahí ya me avisaron de Catamarca que lo van a promover, de Santiago del Estero, Misiones ya construyó su espacio No a la Baja, Río Cuarto también va a impulsarlo. Bueno, varias localidades donde hay organizaciones y también personas preocupadas para que sean parte de esta experiencia. Y también vamos a disputar el espacio comunicacional, o sea, se tomó como estética la que propusimos, esa mano, digamos, diciendo no a la baja. Se crearon cuentas de Twitter, Facebook, correo electrónico, Instagram, como para trabajar permanentemente y que todos los que quieran aportar, opinar, el discurso del no lo protagonicen. Y obviamente dejamos la parte de la movilización para cuando creamos conveniente medir fuerzas, que no es este el momento, sino que aprovechar del nivel de instalación que ha tenido este tema, zambullirnos en el debate público, que es una oportunidad más que interesante, porque el tema niñez es un tema muy importante. Bueno, Fito, te agradecemos esta comunicación, bueno, y seguiremos atentos también a lo que ocurra en los próximos encuentros. Te mandamos un abrazo. Hasta luego. Era Adolfo Fito Aguirre, coordinador de el Foro por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia de aquí de la provincia de Buenos Aires, también integrante del espacio No a la Baja, recientemente estrenado de alguna manera esta semana en el Anfiteatro de Perón aquí de la ciudad de Buenos Aires, próximo encuentro para el mes de febrero. No.